Escuchá la columna feminista a cargo de Natacha Avellaneda. A cargo de Natacha Avellaneda. Todos los martes, 9:30 en Noticias con Mate. Noticias con Mate, de 8 a 10 por Radio Voces. Minutos pasaron de las 9 de la mañana. Seguimos en este día martes haciendo Noticias con Mate aquí en 87.7. Y como todos los martes de este ciclo 2018, llega nuestra compañera Natacha Avellaneda para su columna feminista. Hola, buen día a todos. Igual hacía un par de faltazos. Nada, fue el Día del Trabajador. Fue el Día del Trabajador 1. De los trabajadores. Tenemos que empezar a cambiar eso. Y después tuve resaca de festejo. No, acá se dijo que estaba enferma. Sí, enferma. Es que sí. Es que sí. Pero feliz. Vómito con gusto no duele. ¿Cómo es la cosa? Les extrañé. Ah, extrañé la columna, qué rápido una vez se acostumbra a la radio. Me gusta la radio. Intentamos salvarla, pero bueno, no es lo, no, mismo. No es lo mismo. Ay, qué garante. Bien, hay tanto suceso patriarcal y violento y machista que no haya venido no significa que no haya estado pensando qué iba a hablar cada día, porque ya está incorporado. Haciendo la tarea, Se me juntan los acontecimientos machistas. Ay, claro. Entonces, bueno, dije, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Y, bueno, vamos a hablar del machismo. Sí, del machismo. Y analizar, vamos a ver un poquito con las noticias del día, sobre todo con el lo que pasó este fin de semana con las chicas que desaparecieron, que volvieron, que las llevaron, que las trajeron y toda eso que sucedió, pero vamos a ver qué pasa con la gente y sus comentarios machistas, claro, y el punto de vista que tienen al respecto. A ver, un mensaje para las chicas que están pensando en desaparecer. No aparezcan porque si no se enoja la gente. ¿Qué les pasa? Qué violente es todo. La gente espera que no aparezcan porque parece que está mejor aparecer muerta que volver a la vida. Que volver a la casa. Porque se enojan mucho. Sí, no. Bueno, justamente, ¿de dónde viene esta postura, digamos? El machismo, vamos a empezar, no es una cuestión de los hombres solamente. Y también traje este tema por el lema del feminismo, de las feminazis, y esto de muerte al macho, que todos los machos ya se caen de miedo y creen que los van a matar. Es simbólico, chicos. Claro, bueno. Tranquilo. Que muchas veces lo hablamos. Entonces, muerte al macho, muerte al facho. ¿Sí? Sí. ¿Qué es el...? Que vamos, compañera. ¿Qué es el machismo? El machismo es, según la Real Academia Masculinista, este es una idea nuestra de las picudas, que vamos, por eso cambiamos las palabras, porque toda nuestra cultura está construida principalmente por hombres. Sí, sí. Entonces, así también se ponen re histéricas las académicas, los académicos, cuando les empieza a cambiar las palabras. Y te empiezan a descalificar, sí, y todo, sí, no saben qué decir. Y no saben por qué, pero bueno. ¿Qué es eso del lenguaje inclusivo? Claro. ¿Por qué le tocas la profundidad de la pequeña cultura patriótica? También el patriotismo es patriarcal. Una pequeña anécdota, fui a imprimir la semana pasada y había escrito con X y me dice la chica, ¿querés que te lo corrija? Porque esto está mal. No, está bien, le digo. Pero está mal. No, está bien. Bueno, te lo imprimo así. Bueno, porque está bien, le digo. Bueno, o una compañera docente que presentó sus papeles, su burocracia docente con lenguaje inclusivo, el psicopedagogo, creo, si mal no recuerdo, de la institución, publicó en Facebook diciendo, ay, ¿a ustedes qué les parece? ¿Es profesional o no? Bla, bla, bla, porque ella había puesto su planificación con lenguaje inclusivo. Y el chabón salió atacado. Machismo. Bien, ahí vamos a ver, la historia es ver a dónde hay machismo, nos vamos a hacer una fiesta. El machismo es, según la Real Academia Masculinista, es una actitud de prepotencia de los varones respecto de las mujeres. Es un conjunto de prácticas, comportamientos y dichos que resultan ofensivos para el género femenino. Bueno, ahí está. Ahí hablan del género femenino, ¿no? Nada más. Ahí estás viendo el binarismo. Es solamente hombre o mujer. Cuando el machismo y la violencia machista también se da con cualquier disidencia, claro, de la binariedad de género. Es un tipo de violencia que discrimina a las mujeres, y esto ya vamos adentrándonos al concepto feminista, y a cualquier disidencia sexual, y también a cualquier otra masculinidad que tenga características asociadas al concepto patriarcal de lo femenino. Viste que nomás te dicen que sos puto. ¿Te gusta el arte? Sos puto. Vale, no cuatro varones, sos puto. Puto. ¿No querés jugar al fútbol? ¿No te gusta el fútbol? Sos puto. ¿No sabes hacer asado? Sos puto. ¿No te gustan los autos? ¿Te dejan con los chicos? ¿Cocinan? Sos puto. Entonces todas las masculinidades que salen de lo hegemónico de este macho recio, violento, dominante, también sufren esta violencia machista. Es una construcción cultural. Principalmente es una construcción cultural. Dentro del machismo hay esto que se denominó micromachismo, que también es un término de varón, de Luis Benito Méndez, que es un español psicoterapeuta que salió con este término en el 1991, que le puso así a las prácticas que otras terapeutas llamaban pequeñas tiranías. Aténdeme el concepto, las pequeñas tiranías, el terrorismo íntimo, ese concepto me pareció súper fuerte. El terrorismo íntimo o la violencia blanda. Y que de pequeñas no tienen nada. Ahí está. Ese es el tema. Después, Bourdieu, sociólogo, también macho, habló de la. Él es el primero que hablaba de esto de la violencia suave. Íntimamente relacionada con lo que él llamaba el neomachismo, que es un machismo más sutil. Que ahí es donde empiezan estos temas acá, que cuando vos te empezás a adentrar en el feminismo y empezás a visibilizar los machismos, entonces te dicen, pero si acá no hay machismo. Machismo hay en Medio Oriente. Yo no soy machista. Yo no soy machista, claro. Exacto. Yo no te lavo un plato, así que, pero no soy machista. No soy machista. Pero yo no soy machista, sí vivo con todas mujeres. Tengo mi mamá y mis hermanos. O sea, esa confusión. Entonces, ahí viene esta idea de este machismo más sutil, si se quiere, que también son gestos, ideas, actitudes, comportamientos cotidianos, muy interiorizados y justificados como naturales, que condicionen el día a día de las personas que sufrimos esa violencia. No es que, ay, qué sutil y no me importa, no pasa nada. Hay ahí una crítica desde el feminismo, quienes no acordamos con la idea del micro. ¿Qué te hace pensar que es algo micro, que es algo chiquito, que es algo inofensivo? El tema es que, también se dice, bueno, pero estas son cosas, son comportamientos masculinos. Se naturaliza como que los hombres tienen estos comportamientos. Pero esto de micro le saca una gravedad cuando tenemos, nosotros estamos condicionadas totalmente. ¿Cuál es, así, cuando te dicen micromachismo, cuál es el ejemplo más rápido que suele venirse? Es el del acoso callejero. Pero te dicen, ay, pero si es un piropo. Entonces te dicen que te van a romper el orto y es un piropo. Sí, Macri lo dijo, digamos. Claro, pero si a las mujeres les gusta que les digan que les gusta el orto. Ahora leí ahí un meme anoche de que dicen a los varones le decís muerte al macho y dicen, ay, qué violentas que son. Pero si te dicen te voy a romper el orto, ay, es un piropo. ¿qué onda? Ahí está, es ahí donde vemos esta naturalización de la violencia, llamada micro, pero que es muy condicionante. Hay personas, de hecho, hay también así como estudios y encuestas con respecto a cuánto condicionan tu vida diaria en los micros machismo. Desde esto, bueno, paso por una calle donde están los tipos que todos los días me dicen eso, o me miran el culo, o no me pongo tal cosa, tal ropa, o empiezas a condicionar, estamos totalmente condicionadas quienes sufrimos estos micro, entre comillas, machismo. Y que tiene que ver con lo que vos decías, que es cultural. Si serían tan micro, y bueno, por ahí podríamos haberlos erradicado más rápido de la sociedad, pero están tan enquistados. Y, mira, otra. Empezamos a la idea es que empecemos a observar cuáles son esos micros machismos que vivimos y que llevamos a la práctica tanto hombres como mujeres también. Repito esto, porque ya empiezan. Puedes decir, ¡ay, qué machista! Y lo primero que te dicen los machistas, ¡ah, las mujeres también son machistas! Y sí, o sea, no estamos negando esto. Estamos tratando de visibilizar esta violencia para empezar a educar a las nuevas generaciones con una perspectiva de género y que empiece a disminuir esta violencia. Hay una anécdota que la leí también en anoche y me pasó de ir con un compañero varón a comer, a tomar una cerveza acá en un barcete. Y yo estaba con que quería tomar cerveza. Vamos, viene el tipo, le piden la cerveza. Bueno, no sé, vamos a ver si está fresca, el mozo divino, re amable, todo. Cae con la cerveza y se la da a él, no a mí. Y esto es una de las prácticas más comunes y que no se das cuenta. O sea, porque toman como la caballerosidad. El vino lo va a probar el hombre, porque es el hombre el que sabe de vino, porque y el que toma claro, alcohol. Escúchame. O le dan la cuenta. Claro, la cuenta. Sí, no sé, un seco pasa. No va a pagar nada. Déjame que pasa. Claro, ¿viste? Todas estas cosas naturalizadas son son los micromachismos. Esta idea de las cosas que no, las mujeres no podemos hacer, que también está súper, es muy común. Por ejemplo, las mujeres no podemos hacer cosas técnicas. ¿Entendés? Las mujeres no vamos a entender de los cables, ¿verdad, compañero? No podemos ajustar un tornillo. No podemos entender cuál es la entrada y la salida. ¿Viste? En los equipos siempre te dicen... Me ha pasado también de ir en una época hacía yo videos en vivo para las músicas en vivo. Y también era toda una cosa como, ay, a ver, porque yo andaba con cable, loco, es una zapatilla y una consola, o sea, tampoco es... No te pongas nervios. Pero toman como que las mujeres no podemos manejar cuestiones técnicas. Bueno, ya de la computadora ni te cuento. Y que es también cultural, porque uh-huh. ¿Qué pasa, por ejemplo, bueno, en mi casa en lo particular es en algunas cuestiones, pero en el común de los hogares se le enseña al varón a hacer algunas cosas y a las mujeres no, porque total están los varones para resolverlas. Y si el varón que no les guste, que no tenga el carácter, o que sea inútil para, no sé, cavarte una zanja... Es puto. Claro, porque no vaya y ocurra la casualidad de que sea inútil para armar un enchufe y que le guste bailar samba. Claro. Claro, o cosas peores, que le guste hacer de repostería, de decoración de repostería, claro. Ese tipo de cosas. Bien, estamos con poquito tiempo. Ya es tan lindo para hablar muchísimo de esto. ¿Cómo podemos cambiar esto? Bueno, primero... Hay que subirse a la ola feminista, muchachos. No queda otra, se los va a llevar puesto. Viste que hay gente que está re dura. Lo ves en las redes sociales. Ya vamos a ir a un par de comentarios que vi en las redes sociales. Va a pasar el siglo y ustedes van a estar pensando si es caballerosidad o si... Sí, o el machismo. Para comenzar a cambiar, lo primero que hay que hacer es generar lazos de solidaridad entre las mujeres. Porque uno de los problemas de estos machismos, del micromachismo cotidiano... es que hace creer que las mujeres somos enemigas. Uh-huh. Las mujeres somos enemigas, somos inútiles, por lo tanto, no podemos relacionarnos entre nosotras y necesitamos sí o sí de un hombre que nos resuelva algunas cuestiones, porque somos inútiles. Y porque competimos. Y porque, claro, las mujeres entre nosotras competimos. Y por eso digo que esto del feminismo, porque el feminismo, y principalmente el movimiento de mujeres, es la amistad y la sororidad entre las mujeres. Es cortar con esta mentira de que somos enemigas y que somos competencia. Y sobre todo que competimos por el varón, en cualquier caso, ya sea un chongo, ya sea un novio, un marido, un jefe. Siempre la idea es que las mujeres competimos por el varón. Y la otra es, bueno, hay que hablar de machismo. Hay que hablar de machismo, no hay que negarlo, no hay que decir, ay, pero yo no soy machista, o acá no hay machismo, porque hay machismo en el ADN cultural. Y, por supuesto, la educación con perspectiva de género. Hay que educar a las niñas, porque las cosas, ¿de dónde viene este machismo? Viene también de toda esta crianza. Yo traje unos poquitos tips para ver, por lo menos, de dónde viene con la cuestión de la educación. Y que es muy también culpa de la mamá. O sea, la mamá es la quien tiene que, en general, vigilar la cuestión de la sexualidad, de la educación de las niñas. Bien, entonces, hay, por ejemplo, acá hay una, como rápidamente, un apunteo de las categorías de poder de los hombres machistas. Tenemos los hombres dominantes, que son presumiblemente heterosexuales, exclusivos, y constituyen la medida con la cual todos los hombres se compararán. Ya sabes, es mi ídolo. Isma, el macho. Yo quiero ser ese macho. Pero ese es mi espejo. El hombre heterosexual subordinado, esa es otra. Parece constituir a la mayoría de los varones. O sea, porque no es que todos son el macho dominante. La mayoría no lo son. Es el heterosexual subordinado. Son llamados hombres incompletos. Hombres en apariencia, hombres dudosos, supervivientes y fracasados. O sea, si no sos un macho dominante, directamente pégate te descalifican. El hombre subordinado bisexual. Son los que tienen una aparente atracción hacia las parejas de uno u otro sexo y un presunto interés en someter o ser sometido por otro hombre. Presunto. Esto es todo una cuestión de prejuicio machista. Los hombres marginales homosexuales. Sufren el estigma contra la homosexualidad masculina que resulta parcialmente en la percepción de este rol como femenino, débil y carente de poder. Bueno, muchas otras características, por ejemplo, la poca inteligencia emocional, porque se les enseña a los varones a que no tienen que expresar de manera abierta sus emociones, sino callarlas, anularlas, negarlas. Se las considera emociones propias de la mujer. Llorar, tener miedo. No te dejan tener miedo cuando sos niña. No te dejan tener miedo cuando sos grande. Ni de grande tampoco, le digo. No te dejan sentirte inseguro cuando es una reacción de absolutamente natural del ser humano. Y interesarse por el arte, interesarse por otras cuestiones. Jugar con muñecas, meterse con colores claros. Hay una educación sexista que educa a comportarse como machos, que tiene que tratar a las mujeres como seres inferiores, provocando serias distorsiones en la identidad personal. Entonces, a los varones se los educa así y no se respeta la naturaleza de la personalidad. Así vamos a seguir hablando, vamos a hablar en otro capítulo de los tipos de masculinidades para seguir con este tema. Ya quedando un minutito, quería, bueno, hacer notar estas cuestiones, por ejemplo, las declaraciones de los responsables acá con el tema de la desaparición de las chicas. Los funcionarios, los responsables siguen como el ministro de gobierno, no sé cómo es el ministro de gobierno. Moriconi, Alejandro Moriconi. Que también, o sea, ¿quién tiene la culpa? Las familias, a ver si cuidan a las chicas, que no salgan así, que no vayan a chupar, que no salgan al boliche. ¿Qué hacía a las 11 de la noche? ¿Qué hacía a las 11 de la noche subiéndose un remis esa chica? ¿Cómo es que sale a las 11 de la noche un profesorado? Bueno, claro. Hay que decirle que Moriconi es ex militar. Bueno, es militar retirado, mejor dicho. Todo dicho. Después la Judith de Bazán de salud también, que salieron a declarar de que la chica estaba bien, que encima no le crees nada, porque yo no les creo nada, a ninguna de estos que están ahí declarando desde el Estado y negando sus responsabilidades, por supuesto. También que reforcemos el cuidado de nuestros hijos, dice la... Bueno, ninguna habla de la cuestión de la violencia, ni nombran el concepto de red de trata y no quieren reconocer absolutamente, invisibilizan, con sus discursos invisibilizan, y es un lugar absolutamente machista y patriarcal. Listo, son las 10. Son las 10 exactamente y nos tenemos que irse. Una cosita, sí. Sin olvidarse que con esta cuestión de, justo iba pasando un gendarme y ella levantó la mano para que la rescate, invisibilizaron la organización feminista de las mujeres. Y bueno, y todos también los comentarios machistas, de que están esas con los pañuelos verdes, están con los pañuelos verdes, nada tiene que ver con la chica. Y nos empezaron también, sí, ahí el machismo les salió a todos, chicos, chicas, jóvenes, viejas, viejas, niñas, todos atacando a la organización de mujeres, cuando sí, encima la movida la empezaron sus compañeros del profesorado de arte, sí, que me parece una cosa muy importante, que inmediatamente se organizaron, cortaron la calle, y por supuesto la fuerza de la organización de mujeres fue la que levantó desde abajo, porque son todas las compañeras que están en la lucha las que cortaron la calle, salieron a los medios y empezaron a exigir la aparición de Romina. Hicieron una vigilia a las 24 horas. Totalmente. O sea, las 36 horas que estuvo desaparecida Romina hasta que apareció. No les fue indiferente. Fue increíble lo que pasó. Y es presión social hacia los responsables, hacia la policía, hacia el Estado. Por eso ahora están como están. Gracias, compañeros. Nos vemos el otro martes. Nos vemos y nos escuchamos el próximo martes. Nosotros nos escuchamos mañana a partir de las 8. Ya llega el Enredando las Mañanas, así que rápidamente se despedimos. Así es. Recuerden que a las 18 llega el turno vespertino de las noticias de la mano de la rosca de la tarde. ¿Qué? Ay, ¿qué es eso? Llega el desierto sin ventilador. Esta noche también. Desierto. Y ahí después está. Picuda y repetición del desierto. Hay unas buenas noches. En la Radio Voz. Ahí está. Un saludo a Dani también, que se incorporó al equipo de las mañanas. Ahí va a estar. ¡Ah, qué bueno! Va a estar acá militando la mañana. Poniéndole onda. Hasta mañana, gente.